Vamos a hablar hoy acerca de un señor, un calabrés, que fue mucho tiempo desventurado y después se encumbró. Era un calabrés que nació en el año 1508. Desde su infancia lo habían destinado a la iglesia. Luca era un novicio en extremo piadoso. Su familia era rica y lo había dejado en un monasterio maltés, acompañado de una dote importante. Lo dejabas ahí, una familia rica, toma, háganmelo monje a este, y aquí tienen toda esta guita para que no le falte nada. En muchas ocasiones este era el modo de acceder a lugares religiosos en donde podía conseguirse buena educación. Un día sucedió algo terrible. El navegante turco Murat Torgud desembarcó en Malta, arrasó con el monasterio y Luca Gallieni terminó esclavizado. Durante 14 años supo lo que era ser galeote. No, mucho más grave, fue galeote. Porque yo también sé lo que es ser galeote, pero nunca lo fui. A Luca Gallieni le tocó remar, justamente en la nave de Torgud, siempre bajo el efecto de los latigazos, encadenado al banco y con la certeza de acompañar a la galera al fondo del mar si se iba a pique. Pocos duraron lo que duró Gallieni en las galeras. 14 años, rodeado de ratas, metido siempre en el agua podrida hasta la cintura y con el escorbuto amenazándolo. Torgud y sus subalternos acosaban a Gallieni para que se convirtiera al islamismo. Decía, convertite al islamismo y te ganás la libertad. Pero Luca se negaba. Se negaba e incluso esperaba que su monasterio maltés, que había recibido, como hemos dicho, una buena dote, enviara el rescate correspondiente, pues los musulmanes te secuestraban, te ponían a trabajar en las galeras, pero imponían un rescate. Si tus amigos, en este caso los del monasterio, ponían la guita para el rescate, te liberaban. Pero los del monasterio no ponían, a pesar de haber recibido de la familia de Luca una dote cuantiosa. Hasta que después de 14 años el tipo empezó a pensar que el rescate no llegaría nunca. Y supuso que el dinero de su familia se habría destinado para un prisionero más importante. Y desengañado, ¿qué hizo? Se convirtió al islamismo, 14 años tarde. Tomó el nombre de Ali el Renegado, Ali el Uluyi. Sí. Con fervor renovado se entregó a la nueva religión. Dice, muy bien. Convertido en hombre libre, puso en juego todas las experiencias reunidas en sus años de galeras, que no creo que sean muchas después de todo, más allá de remar, ¿qué otra experiencia puede tener un galeote? El galeote ni siquiera ve lo que está pasando arriba. Bien. El caso es que, en ocasión del ataque de Carlos V a Túnez, impresionó a los generales y Ali el Renegado vino a convertirse en uno de los generales él mismo, más temidos y famosos, al servicio del sultán otomano. Dice el cronista que Ali empezó a ser influyente, empezó a preparar incluso en su mente un desembarco nada menos que en España. Pero justamente cuando estaba planeando eso, lo llamaron a Estambul. El sultán Selim el Borracho, sí, señor, empezaba a temer que aquel renegado, del que tenía desconfianza, pudiera hacerse demasiado poderoso. Guarda con eso. Selim ordenó que Ali tuviera expediciones menos importantes e insistió en que el general en jefe fuese turco. Hizo asumir las tareas bélicas más osadas a dos sanguinarios jefes llamados Lala Mustafa y su cuñado, el cuñado del sultán, Ali Bajá. Bueno. Fue un error por parte del sultán. Las actuaciones de estos hombres, Lala Mustafa y Ali Bajá, hicieron que el Papa, junto con España, Venecia, los de Malta y varios príncipes de menor importancia, se unieran en su contra en una santa alianza que comandó, como se sabe, don Juan de Austria, el hijo de Carlos V y medio hermano Felipe II. Y esa unidad llegó porque este, el Lala Mustafa y el otro Ali Bajá, se mandaron una terrible matanza, muy cruel, en Nicosia, y parece que Mustafa tomó Famagusta en Chipre, y aquella plaza, Chipre como Nicosia, ¿no? Aquella plaza veneciana se había rendido bajo la condición de que dejaran salir libres a todos los ocupantes de la plaza. Mustafa prometió eso, pero no respetó nada e hizo degollar a todos, a los soldados y a la población civil. Entonces, de bronca, hicieron toda esta santa alianza contra los musulmanes. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadino, parece que fue desollado por Lala Mustafa en la Plaza Mayor, y después rellenaron la piel con paja y se la mandaron a Selim el Borracho como obsequio. Bueno, la respuesta fue famosa, ¿no? Fue lo que sucedió en el Golfo de Patras, frente a Lepanto, la famosa batalla de Lepanto, y allí volvió a presentar batalla Ali el Renegado. Se le encargó la comandancia del ala izquierda de los turcos, que fue la única que pudo sobrevivir. El cuñado de Selim el Borracho, el tal Ali Bajá, fue decapitado. No lo ayudó un talismán que tenía con un incisivo derecho del profeta encerrado en un relicario puesto en la proa de su embarcación. Ali, el Renegado, tuvo que luchar contra Juan Andrea Doria, sobrino del famoso Andrea Doria, ¿no?, que había heredado el renombre de su tío, pero que, según parece, no le llegaba ni a los talones. Un detalle notable acerca del papel de Ali, el Renegado. Entre las naves de Juan Andrea Doria había una llamada La Marquesa. Ali, el Renegado, abordó esa nave, y entre los pocos sobrevivientes cristianos de esa galera, con dos disparos en el pecho y una mano mutilada, quedó tendido don Miguel de Cervantes. Ah, claro, la batalla de Lepanto. Sí, señor. Después de la destrucción de La Marquesa, Ali el Renegado se escapó. En realidad, la batalla de Lepanto ya estaba perdida para los turcos, ¿no?, cuando él escapó. Muertos de turcos, 30.000, 8.000 los prisioneros, 96 galeras hundidas, 113 capturadas. Las probabilidades de que cuando llegara a Estambul Selim el Borracho, ¿no?, diera orden de decapitar a Ali, eran muchas. Y sin embargo Ali volvió y se presentó ante el sultán. La primera medida del sultán fue horrible. Ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que vivieran en su imperio. Así el Renegado, que allí no, Ali, el Renegado, creyó que le tocaría ser uno de los muertos, ¿no? Pero para su sorpresa, Selim el Borracho lo reivindicó como capitán de su flota. Y lo colmó de honores, y el regalo más importante fue el siguiente. Le otorgó permiso para visitar su harén. Te voy a regalar un pase gratis para entrar en mi harén. Cuando ves, andes un poco así, ¿viste? Cuando es entrar, es entrar. Como premio. Otra que Martín Fierro, mira. Bueno, esa fue la cumbre de la gloria de Ali el Renegado. Cada tanto entraba, qué tal, qué sé yo. Para ser sinceros, debemos decir que desde aquí, ahí adelante no se sabe mucho. Y hay algunas versiones diferentes acerca de cómo terminó Ali el Renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que en secreto había vuelto a hacerse cristiano. Otros dicen que lo mató una sobredosis de hashish. Otros dicen que se suicidó ensombrecido y acosado por las almas de los miles que murieron en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido en su palacio, donde apenas dejaba que se le acercara a nadie.